quizás tu carta llegará. No lo sé, no, no, no, no quiero dormir, porque si viene lo quiero se vuelva a ir. No, no, no quiero dormir, porque si viene lo quiero se vuelva a ir. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hasta que vuelva, yo sufro así. Hasta que vuelva, yo sufro así. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hasta que vuelva, yo sufro así. Hasta que vuelva, yo sufro así. Haciendo en cada detalle, extraño mucho su amor. Enciendo un cigarrillo, disimulo el dolor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hasta que vuelva, yo sufro así. Hasta que vuelva, yo sufro así. Hasta que vuelva, yo sufro así. Hasta que vuelva, yo sufro así. Si tú quieres, yo también. Oh, ay, yo también. Porque si tú quieres, yo también. Oh, ay, yo también. Si tú quieres, yo también. Oh, ay, yo también. Si tú quieres, yo también. Oh, ay, yo también. ¡Eso! ¡Para ti, chiquita! ¡Vamos, poquito! Eres lo que quiero porque no me equivoco. Porque no te conozco y ya me ilusioné. Cuando tu mirada esquivaba la mía, quédate sorprendida cuando yo te paré. Tus ojos miraron los míos, mis ojos miraron tu ser. Fue cuando tú me sonreíste, fue cuando yo te pregunté. ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vives? Y si tú vives sola, qué lindo va a ser. Muerde que él muerde del limón verde.